y bienvenidos. Por supuesto, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde tan especial para la cultura en nuestra ciudad. Disonancias es un cortometraje de época escrito y dirigido por Frank Capilla, ambientado en el siglo XVIII. Para el rodaje se ha utilizado vestuario con una enorme exactitud histórica, trajes recreados a partir de cuadros famosos. También la joyería, el maquillaje y la peluquería han tenido una gran complejidad, elaborados en base a una documentación sobre la época. Los decorados palaciegos y calles antiguas son fruto de una estrecha colaboración con entidades privadas y estatales que han permitido el uso de lugares que son patrimonio histórico de las mismas fechas, como, por ejemplo, las calles de Ronda, concretamente la plaza frente al Palacio de Salvatierra. Turismo de Ronda, a través de Gemma Carrasco, solicitó en su momento los permisos de rodaje y el Ayuntamiento dio, como no, luz verde. También en Málaga se rodó dentro de la Sala de los Espejos en el Ayuntamiento, incluso con la visita al rodaje del alcalde de Málaga, don Francisco de la Torre. También se ha contado con la colaboración de la Junta de Andalucía, de la Orden Religiosa San Juan de Dios, el Cuerpo de la Policía de Coín y los ayuntamientos de Fuengirola, Málaga y, por supuesto, el de Ronda. Y es que ahora el Ayuntamiento de Ronda hace gala de este cortometraje que ha conseguido un primer premio en Nueva York y en Granada. También ha conseguido un premio especial en Nápoles, una mención especial en Ventana, Italia y 5 premios en el Festival de Argelia. Con todo esto, desde luego, ya tenemos motivos más que suficientes para estar deseando disfrutar de esas disonancias de las que vamos a conocer un poco más con su creador y director, Frank Capilla. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues, qué pedazo de listado tan precioso para escuchar eso de otra persona, una línea de admiración, ¿no? De reacción, sobre todo, no hacia lo mismo, hacia el trabajo de todos los que hemos formado de este equipo. Porque, por ejemplo, pues, todos sabemos lo que es una película, pero es que cuando se llega esta cerca, esto es un cortometraje, pero es que es un cortometraje con el mismo esfuerzo, el mismo complejidad estructural que una película exactamente igual. Entonces, cuando se junta una persona y otra, y cada uno aprende un granito de arena, pues al final sale este cortometraje. Entonces, por ejemplo, aquí somos, creo que éramos más de 120 actores, los que salen en las calles, y luego son grupos de protagonistas, que la capital de la policía. Entonces, como bien han dicho, rodamos en Málaga una parte, que era la parte de los interiores. Fíjate que en Ronda se podría haber hecho todo, porque yo lo conocí después, se podría haber hecho todo por aquí maravilloso. Pero bueno, como soy de Málaga, en Málaga hicimos los interiores. Y ahora dije, tengo que buscar un exterior, que no sea irme a Francia o a un sitio cercano, pero que pudiese ser cualquier, una descripción de ser de cualquier lugar. Entonces, cuando vi la fotografía de Ronda, me quedé totalmente enamorado. Porque a mí me gusta salir a ver las lecciones y yo pasé a ver de Ronda. Yo digo, aquí en este hueco algo me ha llevado. Aquí en este hueco algo como de 1800. Aquí algo como no sé, de la guerra civil. Y aquí en la calle real, ¿no? La Francia real y grande de Francia de la Tierra, aquí algo de la ilustración, siglo de oro, totalmente. Entonces, la maravilla de esta ciudad, la primera maravilla es la arquitectura. La arquitectura que, como sabe la revista, que combina la modernidad con la tradición y eso es un poco así, ¿sí? Y por eso que la vez también venía. Y la segunda maravilla, que yo tengo que decir, es la gente. Yo no conocía aquí a nadie y después de venir una y otra vez y yo conociendo gente muy amistosa y entonces salió súper feliz. Venimos casi bromeando la delegada y yo camino de ese acto después de otro importante que hemos tenido en Ronda diciendo que bueno, que esa es la excusa perfecta para hacer una segunda parte del corto ya entero. Hombre, sería una película rara. Pues me podemos ir dando una vuelta, ¿no? A la idea, yo creo que sí, ¿no? Bueno, nosotros después de este corto rodamos otro medieval y grabé un poquito, porque es una cosa como más pequeña, por esto ocurre todo en un convento, porque tiene una parte religiosa también. Pero claro, tenemos pendiente rodar aquí en otro momento. Pues nada, estaremos deseando y Ronda será como siempre un lugar de puertas abiertas para el talento, porque delegada, cuando se une el talento con una historia tan maravillosa como esta y un escenario como Ronda, se hace el círculo perfecto, ¿no? Y la emisión central, porque es verdad que no lo conocíamos hasta ahora, pero desde el principio, desde que manejamos ese carácter, incluso en contacto con él, cada vez que hablábamos con el Centro de Cultura, como yo misma, con él, era como entusiasmo puro. Entonces se junta todo. La belleza de Ronda, el que te da para todo, gente con entusiasmo, la cultura, pues solo pueden salir cosas bonitas como se lo portábamos. Bueno, pues estamos deseando ya poder ver ese audiovisual, pero tenemos la suerte, Fran, de que has podido contar con un elenco de actores extraordinario, con Escarlata Godini, con Pilar Blanco y con Eduardo Duro. Y no sé si alguien ha podido escaparse para estar esta tarde con nosotros. Sí, esta tarde está sentado con Eduardo Duro, que es uno de los tres actores protagonistas. Eduardo es amigo, pero que, aparte de él, es un actor excelente. No he dicho por mí, sino he dicho por la prensa maravillosa en mi sitio. Y también está Antonio Caparrós, que ese hombre que veis ahí tan sonriente es el entre comillas, el malo de la película. No le doy esa pena a los cuatro. Entonces, tenemos ahí, tenemos a Oksana Ignorá, una actriz ucraniana, española, que está aquí. Es una actriz también muy buena amiga, que ha hecho también muchos proyectos con nosotros. Y bueno, bueno, pues yo creo que lo mejor que podemos hacer, Fran, es disfrutar ya de Disonancias. Vamos a verlo, porque además después María José Carrasco nos va a deleitar también. Bueno, los que tenemos la suerte de compartir ratitos con María José de forma periódica, que es un auténtico privilegio, sabemos que todo lo que ella toca lo convierte en arte y lo convierte en talento. Así que después después de disfrutar de tu talento como director, vamos a tener la oportunidad de disfrutar de su talento como persona amante de la literatura, que va a ofrecernos la posibilidad de disfrutar de un poema. Y sí, lo que me gustaría, Fran, lo has apuntado hace un momentito, ¿cómo llegas a Ronda? Porque has dicho, si llegas a descubrir Ronda antes, la hago entero todo aquí. ¿Cómo llegas a descubrir nuestra ciudad? Pues de la forma más sencilla del mundo. Yo entré en Google y puse un listado de las ciudades de Andalucía con una escritura de conferencia. Y en la lista de la cabeza siempre aparecía Ronda, dos o tres cuales por mí, en alguna ciudad, por de Málaga, y dije, pues, voy a Málaga, a Ronda. Y cuando vine a Ronda, vinimos Francis Sierra, que es el coproductor, vinimos Francis Sierra y yo, y yo por donde venía, pues, es que esto es una maravilla, porque, claro, según cómo ponga la cámara, esto lo decía el software, según dónde ponga la cámara, puedes captar algo, y aunque no estés ahí, el título luego lo transforma, ¿no? Y a lo mejor, hoy no va a pelear, pone delante un vino antiguo, lo que sea. Luego en una parte que sea un edificio ya moderno, bueno, pues esa parte ya entre con una nueva salida. Pero la otra parte es que empieza a seguir con todo. ¿Tienen un cortometraje del alquiladero que acaba de inaugurar, delegada? Bueno, el cortometraje. Ya nos estamos subiendo de inaugurar el alquiladero que está muy bien. Ahora vamos a decir a Fran que si hay una maravilla en Ronda, que tenga la posibilidad de bajar aquí desde Ronda, desde el filadero, y entonces, de seguro, no un cortometraje, sacará una Fíjate que quería añadir que cuando yo vine a Ronda, es muy importante decir, yo no conocía a nadie, pero es que llegamos y dijimos, bueno, necesitamos gente para salir. Y gracias a María José Carrasco, que está haciendo programas ahí, María José trajo un montón de gente, trajo alumnos y tal. También, gracias a Gema Flores, también trajo gente de vino a todo el arte, y menos que está sentada aquí también. Gracias a estas tres personas que están aquí, es que vinieron, se lo hicimos, actuaron, que también saben ahí delante. Nos han ayudado ahora a encontrar el nombre de algo que faltaba y bueno, y son amistades que tú dices, bueno, voy a un sitio, no voy, y a un sitio, voy, y hago amistades y es un sitio chulo. Sí, en Ronda son muy acogedores. Sí, y es lo que he dicho antes, cuando vemos personas con entusiasmo, personas que vienen de escuela y se enamoran de nuestra tierra, pues todavía no entregamos. Has tenido muy buen ojo, Fran, de la gente que te ha rodeado, ¿eh? Has tenido muy buen ojo, desde luego que sí. Bueno, y esto que tenemos aquí también es muy especial, ¿no? Sí, sí. Bueno, esto es un librito que he escrito, que es recogiendo todas las nuestras aventuras, que nos rodábamos con fotos. Y yo quería darle uno a Revista, los derechos, porque bueno, ha sido parte del gobierno, parte también de ese órgano de gobierno que nos ha acogido desde el primer momento. Así que aquí tienes todas nuestras sabidurías, como los rodados, entonces. Muchas gracias, porque quien regala un libro te regala algo muy importante. O sea que lo echaremos un vistazo y disfrutaremos de ese lugar. Vale. Y luego también que hay aquí, quería también darle un aquí Juan, también por supuesto, porque estoy aquí. Y otros para los que han participado en este trabajo, ¿vale? Entonces, los que han participado ahora se los doy. Y los que sobren, para la gente que ha venido aquí, también. No sé si voy a tener para todos, pero bueno, si no, luego en futuro momento, ¿vale? Pues muchísimas gracias y será un gustazo. Para los que amamos el cine, para los que nos consideramos cinéfilos, no hay cosa más curiosa que ver una obra, tener el privilegio de estar sentado al lado de su director y creador, enfrente de sus actores y luego en un libro descubrir todos los entresijos de cómo ha sido ese rodaje. Así que vaya tarde más estupenda. Tenemos, ¿qué nos queda? Ver el corto, ver Disonancias, así que les invitamos a ellos, estamos convencidos de que van a disfrutar y nosotros de paso estamos dictando a ver, ay, esto ronda, esta calle, este rincón, esto ha sido de aquí. Bienvenido a la que esperamos a partir de ahora consideres tu casa para ese y todos los proyectos que consideres que tengan en Ronda su escenario. Aquí estaremos encantados de darte la bienvenida. Para mí ya no tengo mi casa, ni de nada, y pues muchísimas gracias igualmente, Fran. Señoras, señores, disfruten de Disonancia. Tantos años en Málaga que... Eso es. Entonces, como yo no meña, yo soy malagueña, pero aquí llevo muchísimos años, así que ya no me considero prácticamente de aquí, porque además amo esta ciudad. Entonces, no es casual, porque aparte de por la belleza que tiene, la otra cosa de la que quería ahora hablar, que me ha ayudado un poquito Gema Carrasco, no Gema Flores, que es compañera de actuación, sino Gema Carrasco, que es coordinadora de técnica de turismo y que creo que fue en parte la que comenzó toda la gestión. Gema fue la que nos solicitó los permisos iniciales. Exacto. Y bueno, nos ayudó muchísimo estar en el libro. Eso, pues muchísimas gracias Gema, que está siempre también ahí al quite de todo y que es muy, no solo muy profesional, sino que tiene mucha ganas de ayudar. Y a mí me ayuda hoy y yo le pedí, digo, Gema, no encuentro ningún estudio donde se sepa cuáles son los rodajes que se han hecho en Ronda, porque Ronda es tierra de rodajes, por lo que ha dicho Fran, Eso fue el informe. Oye, si me entero antes, más cosas hago, ¿eh? Se escucha, se puede hablar ahí en la próxima. Bueno, entonces no, claro, con estos escenarios naturales que tenemos aquí, tenemos gran parcelado. Y ha habido, ella me ha comentado, y además yo insto a los historiadores locales y no locales que se haga un pequeño estudio al menos de los lunes, que es el primer contacto que tuve con el cine. ¿Así? Fíjate de cómo. Mira, el protagonista. María José, el protagonista de esta película, de este corto, de Eduardo Duro, yo lo conocí por esto hace muchos años, que salía haciendo un papelito muy pequeño mío, que digo, bueno, un policía ahí, como es duro, pues un policía que sea duro, ¿no? Que sea duro, y vi un diamante ahí. Es el profesor de música. Maravilloso. Felicidades, no te veo, Eduardo, ¿no? Se llama. Eduardo. ¿No te veo, Eduardo? ¿Dónde está? Eduardo, te tengo que felicitar porque me he quedado prendada de tu personaje y bueno, también tengo que agradecer a todo el equipo cómo nos trataron, ¿no? Gemma y Menú también nos trataron como compañeras desde el principio, que estábamos ahí más de este último niño porque no teníamos experiencia, por lo menos yo, cinematográfica, y sin embargo nos trataron como compañeras, nos fuimos luego tomando unas tapitas. Y bueno, fue la verdad que es súper enriquecedor conocer a todo el equipo y yo estoy muy agradecida porque a partir de ahí empezamos a hacer figuración, tanto mis niños como yo, mis niños también estuvieron en la de figurantes, súper chiquititos, y para ellos fue una experiencia preciosa y gracias a eso pues hemos hecho mucha figuración luego, está la famosa esta de Javier Castillo, la de La chica de nieve, que fue la serie más vista de Netflix cuando se estrenó. Hemos estado en 1992 de la serie que está grabando a la de la iglesia. En fin, que hemos hecho cosas muy chulas. Y además, os voy a contar una primicia, si tengo tiempo, me estoy entendiendo. ¿Puedo? ¿Un poquito más? Sí, vale. Pues, un poco relativo a lo de la lucha esta de las mujeres, Y también relativo a lo de los cortos. Y es que muchas veces, sobre todo los que tenemos la gran suerte de vivir en tiempos de paz, en los que no hay que jugarse el pellejo, sí que se pueden hacer muchas cositas de diario, que muchas veces es más difícil esa lucha diaria, continua, de buscar de ir ganando y de ir reivindicando pues lo que al final acabamos más que una cosa de justicia. Y entonces, dentro del cine, hay muy poquitas mujeres. Y yo, no es mi profesión, ni muchísimo menos con todo el respeto a los profesionales, y un poco por el azar que hemos ido con mi querida Carmen Macías, que está ahí enfrente, hemos hecho un corto. Y ya no tengo más que decir el texto que Fran pues, me pidió que escribiera un poema y que clausurara el acto. Entonces, la verdad que me entró un poquito de pánico porque me dice, ¿pero eso cuánto tarda en escribirlo? Yo qué sé, unas veces lo escribe en un momento y otras veces tardan meses. Entonces yo tenía una angustia que llevo 2 días como si fuera la primera comunión nerviosísima perdida. Pero yo no sé por qué. A veces salen las cosas así y bueno, pues a lo mejor no es lo que tú esperas, a lo mejor no, pero bueno, a mí me ha parecido que no está mal como para leerlo en público y entonces voy a, con vuestra generosidad de escuchante, pues lo voy a leer, ¿vale? Saludo de Duro. Bueno, el poema se llama Dulces disonancias. Puede haber una línea muy fina entre una cantante de ópera y una justiciada. ¿Quién caerá ante el hacha o la pistola? Cuando escuchas la baba en tu cuello de un soldado lascivo, ¿quién no dice que no a un trozo de filete para un hijo solo a cambio de un hombre? No se oyen los gritos de terror cuando el vino es vertido en tu copa y vida solo hay una, eso dice. A veces a los dioses parece divertirles los que sufren y dicen que la moral es relativa. Podemos escapar a la conciencia. To be por not to be, esa aún sigue siendo la cuestión. Y sin embargo, gracias a esas dulces disonancias, hoy tú y yo disfrutamos del concierto.